los medios de información, el otro frente de la guerra. Los invitamos este jueves 5 de mayo a las 9 de la mañana en la sala Fernando Benítez. Como ponentes tendremos al doctor Octavio Islas del TEC de Monterrey. Al maestro Juan José Solís Delgado de la Universidad Iberoamericana. Y a la maestra Gabriela Wargentin de la Universidad Iberoamericana. ¡No falten!